La canción que estamos escuchando recién era Freddie Mercury cantando de música ligera. O mejor dicho, escuchábamos una canción que suena bastante parecido a cómo hubiera sido una interpretación por parte de Freddie Mercury del tema de Soda Stereo. Fue realizado este tema que escuchábamos gracias a una aplicación de inteligencia artificial y es otra de estas sorpresas que nos está dando esta tecnología en el último tiempo. Y ya hace un tiempo que queríamos ahondar en este tema. Un poco estuvo hablando en el segmento anterior Lucas Nigovich, pero ahora vamos a ampliar del tema, de este tema que con tanta fuerza nos llega en los medios, hablando justamente con el doctor Jorge Mux. Él es docente de la Universidad Nacional del Sur, doctor en filosofía y es especialista en temas de filosofía del lenguaje y filosofía de la mente, por lo cual seguro nos va a poder dar otra perspectiva muy interesante sobre el tema. Jorge, buenas tardes, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, contento de tenerte en el programa una vez más y de poder charlar de este tema con vos. Te quiero preguntar, en primera instancia, ¿cómo lo tomaste vos? A todos nos ha pasado, ¿no? Primero con ChatGPT o con estas aplicaciones que uno escribe algo y las dibujan. Uno ve un salto tecnológico, por lo menos yo lo percibí así, también mucha gente con la que he hablado. ¿Cómo lo percibiste vos? Que, como decimos, sos una persona que, si bien no trabajás específicamente con los que es inteligencia artificial, si trabajas con temas de mente y de lenguaje que están relacionados. En principio no me pareció tremendamente sorprendente. Ajá. No me pareció algo que sorprendiera. Hay una predicción que está hecha en la llamada ley de Moore, según la cual la inteligencia artificial, o por lo menos, bueno, vamos a abreviando, digamos, la inteligencia artificial, se duplica cada año, se hace más pequeña y cuesta la mitad desde 1965 aproximadamente. Y según esa predicción, estamos ya cerca de que una inteligencia artificial pueda realizar las cosas que efectivamente está realizando. Eso por un lado. Perdón, para que se entienda, Jorge, sí. ¿Cómo es esto de que desde el año 60 la inteligencia artificial, como dijiste, duplica su...? Sí, hay una progresión que se empieza a ver desde los años 60 acerca del desarrollo de, en general, de la computación, ¿sí? No necesariamente solo de la inteligencia artificial, sino de la computación, con lo cual se ha postulado que aproximadamente para la fecha precisa es el 2029, pero... Ajá. Pero en verdad, digamos, sí, sí. Los números pueden variar. Seguro. Para el 2029 vamos a tener vamos a decir, una máquina, una computadora, sí, o inteligencia artificial que pueda realizar toda operación que la mente humana pueda realizar. Ajá. Por lo menos la mente humana, no necesariamente lo físico, porque ahí se requiere de algo más que la robótica. Que bueno, que probablemente también, pero digamos, sí. Siempre el gran problema ha sido, ¿se podrá imitar lo que hace la mente humana? Y dados los fracasos que han habido durante milenios, se pensaba que la mente humana era algo absolutamente único y superior. Pero con las últimas décadas hemos visto que se han podido reemplazar algunas funciones que parecían absolutamente propias y únicas de la mente humana, han podido reemplazarse por aparatos que realizan justamente esas operaciones. Y dado que hay un avance, sí, digamos que es muy que es hasta medible, bueno, estamos en época de esperar que una máquina pueda reemplazarnos en el lenguaje, en las búsquedas y en todo lo que tenga que ver con la utilización del lenguaje. Ahora bien, Jorge, esto me lleva a preguntarte lo siguiente. Nosotros cuando hablamos de computación en general y de la inteligencia artificial en particular, o de la computación en general, pensamos en términos generales que una computadora puede hacer un montón de cosas que un ser humano no puede hacer, pero otras no. Por ejemplo, no sé, componer una poesía no podría en principio, pero sí puede sacar el logaritmo de un número en cuestión de milisegundos. Es decir, se piensa que son dos tipos de inteligencias diferentes. Eso marcar por un lado, ¿no? En cierto sentido podríamos decir que la computación ya superó al ser humano y en otros faltaría. Y por otro lado también quiero ir a la cuestión del nombre, ¿no? Porque hablamos, o está esta denominación de inteligencia artificial, que entiendo que se contrapone a lo que sería una inteligencia natural, como la de un ser humano. Y el otro día yo justamente veía una de estas noticias que están apareciendo sobre ChatGPT, de que le habían preguntado justamente a esta aplicación cuál era el político más importante de la Argentina o el más trascendental, algo así, y había dicho que era Perón. Y obviamente mucha gente de tendencia antiperonista comentaba y decía, bueno, entonces es artificial pero no es inteligente. Y ahí también, o sea, a mí me surgió, más allá, ¿no?, de este chiste o de esta valoración, es, aunque yo le preguntara y me dijera que el político más importante fue Napoleón Bonaparte, por decir una estupidez, digamos, hay cierta inteligencia o algo percibimos ahí que sorprende, que es novedoso en esta capacidad de procesar el texto. Entonces, ¿te parece que hablar de inteligencia artificial en principio es una denominación adecuada o por ella podremos pulir un poco? Supongo que es una denominación adecuada. Lo que pasa es que nosotros no tenemos muy claro en qué consiste el concepto de inteligencia. Nosotros lo confundimos muchas veces con el concepto de conciencia. Creemos que un ser o una entidad, para ser inteligente, tiene que ser consciente. En realidad hay algunas formas de medir inteligencia de manera objetiva, por decirlo de alguna manera, pero no estamos diciendo que sea una entidad consciente todavía. Es decir, lo que estamos diciendo es que si a la inteligencia la medimos por la capacidad de resolución de problemas y por la versatilidad, la velocidad con la que puede cambiar de enfoque algo rápidamente, entonces podemos decir que acá hay inteligencia. Como también lo puede haber en un animal que ante un determinado evento, si sigue una trayectoria, decide cambiar su trayectoria. En ese caso, hay inteligencia. Así que en esos parámetros, digamos, hay inteligencia. Entonces, ¿es incorrecto cuando nosotros decimos o humanizamos, por ejemplo, y decimos, no, el ChatGPT me explicó, o sea, no sería del todo correcto? Obviamente nadie hoy piensa que una aplicación como el ChatGPT piense, sea autoconsciente, pero no deberíamos pensar la inteligencia artificial en ese sentido. Pero por otro lado, viste que está instalado, ¿no?, esta visión un poco posapocalíptica, al estilo Terminator, ¿no?, de que en algún momento va a aparecer una inteligencia artificial y que va a reemplazar al ser humano, que va a ser consciente, va a pedir los mismos derechos. Eso ya, o sea, ¿tiene sentido que pensemos en eso o es una fantasía solamente? En realidad, si uno piensa Terminator, ocurren dos eventos en simultáneo, ¿no? Ocurre que Skynet, era la red de Terminator, primero se hizo consciente y de inmediato tomó el control de todo lo que tenía a su cargo y acrecentó ese control. O sea, el evento Terminator, digamos, fue la conciencia. Pero no necesitamos de la conciencia para que haya un apocalipsis de ese estilo. Claro. No quiere decir que vaya a ocurrir, ¿sí? Pero en verdad, uno de los problemas con los que nos vamos a enfrentar es que el tipo de combinación de que es capaz la inteligencia artificial es absolutamente versátil, en el sentido de que no podemos predecir cuál va a ser el próximo paso. No podemos saber qué otra cosa va a ser capaz de hacer en muy poco tiempo. Podemos hacer ciertas predicciones de algunos aspectos sociales, de algunos aspectos del trabajo humano, pero no podemos saber exactamente hacia dónde va a evolucionar el próximo paso. Porque cada base que se asienta sobre inteligencia artificial genera un piso para otra cosa que es sumamente diferente, sumamente, digamos, asombrosa, sumamente inesperada para la mayoría. Sí. A diferencia de, por ejemplo, de la tecnología de los automóviles, de la tecnología para fabricar automóviles. Lo que podemos esperar es, bueno, que haya un automóvil cada vez mejor. Pero aquí los saltos son absolutamente impredecible. No sabemos con quién nos vamos a encontrar en el 2035, por ejemplo. Sobre la base de los desarrollos de hoy, es prácticamente imposible saber lo que va a pasar en 10 años, porque hay un aumento exponencial y sumamente acelerado de los eventos de inteligencia artificial, de crecimiento de inteligencia artificial. Y esto, como para poder bajarlo a tierra y hacerlo más comprensible, nos podemos parar hace 10, 15, 20 años, lo que vos quieras, y decir, bueno, hace 10 años nadie hubiera esperado que surgiera tal tipo de tecnología relacionada a la inteligencia artificial, algo más, como para verlo más en concreto, esto que vos decís. En realidad, el punto es este, que yo mencioné la ley de Moore hace un rato. Hay autores que hablan mucho de esa ley de la progresión de la computación. Sí. Durante los primeros 40 años no se notan, digamos, no hay disruptividades muy grandes. Pero como esta ley es exponencial, sí, empiezan a aparecer en algún momento, irrumpen cosas que uno decía, ah, claro, esto se vino cultivando muy lentamente durante tantos años, y las irrupciones son cada vez más seguidas y cada vez más espectaculares. Ajá. Por eso es difícil hallar un momento antes. Estamos en un momento que puede ser clave. Yo supongo que un momento antes quizás sea la propia aparición de Internet, o la idea de que con los celulares nos podemos mandar mensajes o correos electrónicos, que claro, en realidad en el año 2010, por lo menos en Argentina, era algo novedoso. Sí, sí, pero no resulta tan disruptivo como sí resulta esta tecnología. Bien. Entonces, lo que yo me atrevo a decir es, siguiendo esta ley en la cual los cambios son exponenciales, es que este fue un salto exponencial y se viene otro salto exponencial, con una curva un poco mayor, más acelerada incluso, con lo cual digamos que no hay nada comparable, y en esta progresión cada nuevo evento es incomparable, inconmensurable con el anterior. Y más allá de que vos ya lo has dicho, de que esto es impredecible, no nos podemos adelantar a cuál va a ser el cambio, podemos imaginar, ha habido en la historia de la humanidad y de la literatura grandes pensadores que se han adelantado a los tiempos, pero esto de alguna manera incluso hasta uno podría decir que lo supera, pero preguntarte si pensás que en esos avances puede llegar a estar la posibilidad de que haya máquinas conscientes, autoconscientes, en el sentido de cómo nos percibimos a nosotros como seres humanos que lo somos. Claro, ahí hay otro debate que es sumamente interesante, y es que también puede ser escandaloso, y es si efectivamente nosotros somos conscientes. Hay autores que suponen que no tenemos conciencia, que en realidad somos precisamente una especie de robots muy complicados, creados por la evolución, por una evolución ciega, y que tenemos como una especie de apariencia de conciencia, pero que nosotros no somos conscientes. En ese caso, entonces, nosotros no estaríamos en una ventaja o en una diferencia con respecto a la inteligencia artificial, en caso de que no seas consciente nunca. Digamos, como que no hay, según esta visión, no hay una diferencia cualitativa entre una máquina que hace todo lo que puede hacer una mente humana y una mente humana. No habría una diferencia cualitativa según esta perspectiva, excepto el hecho de que nosotros somos biológicos y que la máquina no lo es. Bien, así bien. Así que ahí estamos también en un problema. El otro punto de vista también es que nunca vamos a poder corroborar si es consciente o no una máquina. Porque por más que nos diga que es consciente, nosotros no tenemos manera de certificarlo. Pero también eso nos pasa con la gente que nos rodea. Nosotros claro, no sabemos si tienen conscientes o si son, quizás sean robots, el resto de mis conciudadanos, y yo no lo sepa. O quizás yo mismo soy un robot y no lo sé, ¿no? También ese tipo de cuestiones quizás se vuelven filosóficamente grises, sí, son muy interesantes también. Sí, recuerdo, creo que es Kant que dice que en realidad yo puedo tener solamente conciencia de mi conciencia, y a los demás se la atribuyo como solidariamente, ¿no? Yo tengo que actuar con otras personas, entonces como veo que se manejan o actúan de una manera similar a la mía, digo, bueno, debe haber ahí adentro también una vocecita que piensa, que se escucha, que reflexiona, que siente. Pero a la hora de pensar en una computadora, o sea, ¿cómo puedo comprobar si esto es así o no? Y también, yendo una persona, termina siendo una creencia que nos permite seguir adelante y socializar, no mucho más que eso. Sí, sí, yo recuerdo algo muy interesante que decía Wittgenstein, el filósofo. Sí. Ludwig Wittgenstein, el segundo Wittgenstein. Básicamente lo que él propone es que este juego de suponer que los demás no tienen conciencia, bueno, es un poco un juego medio perverso. De algún modo, nosotros apostamos, pero casi sin dudarlo, que aquel que tiene un cuerpo como el mío, cuando grita es porque le duele, porque tiene conciencia. No, algunos dicen, bueno, de algún modo negarnos la conciencia es hacernos un poco los tontos, porque, digamos, apostamos empáticamente a la conciencia. Pero es verdad que cuando estamos ante un ser que es, cuyo origen es radicalmente diferente de nosotros, bueno, es mucho más difícil pensar que pueda haber una conciencia ahí. Sí, recuerdo uno de los cuentos del libro The Mind's Eye, el ojo de la mente, que vos siempre lo recomendabas en tus clases, que era una persona que internamente se sentía muy mal y quería terminar con su conciencia, pero tampoco se quería suicidar para no causarle dolor a su familia. Y un día en las noticias lee que existe una droga que mata la conciencia, pero deja el comportamiento intacto. Entonces dice, bueno, el lunes voy y la compro. Pero la mujer, que estaba mucho más avivada de lo que él pensaba, se adelanta, se la compra y se la suministra. Y entonces el hombre el lunes va a la farmacia, se compra esa droga, se la toma y dice, ah, no me hizo nada. Es espectacular. Es muy, muy buena. Sí, es un creo que se llamaba un dualista infortunado o algo por el estilo. Algo así era, sí, no recuerdo exactamente. Lo voy a era a muy bueno, y que en realidad el problema es, ¿qué pasaría si a nosotros nos quitan la conciencia? ¿Qué cambiaría en nosotros? Claro. Quizás no cambie nada, quizás yo me siga sintiendo tan mal como me sentía. Entonces, o bien no nos quitaron nada, o bien la conciencia no hace ninguna diferencia con respecto al curso de nuestra vida. Sí. Es un tema, lo bueno es que la conciencia es un tema para debatir aparte de la inteligencia artificial. Es un tema, bueno, que es sumamente misterioso en muchos aspectos y fascinante. Totalmente. Pero con respecto a la inteligencia artificial, bueno, todavía, y me atrevería a decir que por los siglos de los siglos, la pregunta acerca de si es consciente o autoconsciente es, quizás no tenga demasiado sentido, no lo sé. Sí, la verdad que puesto de esta forma, a mí personalmente me deja más preguntas que certezas. Jorge, nos queda un minutito nada más. Tema de inteligencia artificial, ¿alguna idea que quieras plantear para la gente que está escuchando y seguramente está reflexionando con todo esto que nos has dicho? Simplemente que es suficiente con que esto que llamamos inteligencia artificial nos pueda reemplazar eficientemente en cualquier tarea, sí, para que sea lo suficientemente preocupante. Sí. Porque, bueno, sabemos que no va a ser reemplazado en favor de nosotros, sino precisamente dejándonos de lado. Y bueno, supongo que se viene un periodo bastante complicado para muchas profesiones, oficios, trabajos. Sí, Así que, bueno. Un capitalismo sin trabajadores, podríamos decir. Exacto. Jorge, muchísimas gracias por esta comunicación. Siempre un gusto charlar con vos en el aire y fuera del aire. Muchas gracias. No, por favor, un fuerte abrazo. Buen abrazo. Hasta luego. Conversamos con el doctor en filosofía Jorge Mux.